Tenemos un equipo, tenemos un programa, tenemos los relatos de los partidos, tenemos esperanza, tenemos esperanza racinguista. Ramiro Gregorio y el equipo de periodistas más informado y pasional de Racing. Lunes a viernes de 19 a 20 horas y las transmisiones de todos los partidos de Racing, juegue donde juegue. Esperanza Racingista por AM970 Radio Génesis. Desde la provincia de Buenos Aires transmite Radio Génesis en su frecuencia de 970 kHz. Aquí estamos nuevamente para hacer una hora de esperanza racinguista. 4926-1622 en la vía de comunicación para que ustedes puedan participar de nuestro programa que tiene, como siempre, toda la información y opinión de nuestra queridísima academia. También tenemos un mail para que se comuniquen con nosotros, info@esperanzaracinguista.com. Y nuestro sitio web, como siempre, tiene la mejor información, www.esperanzaracinguista.com. Desde el mismo también se pueden escuchar estos programas y las transmisiones de Racing Juegue Donde Juegue. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista vamos a hablar de lo que está hablando el mundo del fútbol. Después de tanto tiempo, se empezó a informar a los árbitros. Bueno, no es novedad para nadie, era un secreto a voces. En realidad, informar no, a decir lo que estaba pasando en realidad con los árbitros del fútbol argentino. Algunas cositas vamos a hablar del tema y tenemos también algo de lo que ocurrió en el entrenamiento de hoy, algo que nos fuimos enterando a lo largo de la mañana de hoy. También hace a la vida de los árbitros, también hace a la vida de los árbitros y cómo se informó finalmente a Teo Gutiérrez. Estuvo Martín López López hoy en el entrenamiento de Racing, nos va a contar no solamente eso, sino también toda la información del equipo que se prepara para ir a la cancha de Quilmes el próximo domingo. Tenemos un poquito de historia, vamos a analizar un poquito la historia de Racing porque Teo nos deslumbra en el día de hoy, pero en los últimos 20 años, ¿cómo nos fue con Racing en los últimos 20 años? Bueno, tenemos nombres y los vamos a recordar junto a ustedes aquí en el programa de Racing. Hoy estuvo la palabra de los protagonistas, vamos a escuchar a quién, a Claudio Jacob, al capitán de Racing, que vuelve entonces a las canchas, que va a tener nuevamente la capitanía, va a tener nuevamente el brazalete en su brazo para estar dentro de los 11 titulares el próximo domingo. Y hoy es día martes, es día de filiales, los amigos de La Matanza, que están realizando algunas obras de beneficencia. Bueno, con ellos vamos a hablar, a ver cómo están trabajando y qué manos también lo podemos dar nosotros desde aquí para que la gente racinguista se sume y ayude a los que más necesitan en nuestro país, también en el mundo. 4926-1622 es la vía de comunicación en la Esperanza Racinguista del Dial, que ya arranca con toda la data hasta las 8. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, información. Bueno, realmente ver las caras estas por televisión de distintos árbitros o ex-árbitros del fútbol argentino y que puedan llegar a estar sentados en algún banquillo, acusados por haberse dejado coimear en algún momento, me parecería fantástico, ¿sí? Me encanta ver las caras en esta situación a todos los árbitros o a la gran mayoría de los árbitros del fútbol argentino. Que era un secreto a voces, a gritos, ¿no? Que siempre recibían plata. Pero que ahora salga uno desde adentro y diga, sí, yo hasta en algún momento yo recibí plata y este recibió dinero de esta manera y recibió la otra. Sí. Está muy bueno. Está muy bueno porque lo vemos fin de semana tras fin de semana. Y esto que a todos nos parecía, che, nos están currando. Y uno dice, no, ¿cómo vas a pensar más del árbitro? Y los jugadores mismos dicen, no, los árbitros pueden tener un mal partido siempre, se les puede dar que estén mal. Bueno, acá se está poniendo todo arriba de la mesa, se están cantando todas las realidades de los árbitros del fútbol argentino que tanto han perjudicado a Racing durante tantísimo tiempo, y me imagino que también a otros clubes han tenido también su perjuicio por parte de los arbitrajes. Pero llevándonos al mundo Racing, al mundo que nos interesa a nosotros, esto quizás sirva a futuro para que esto que vemos todos los fines de semana nosotros, ¿sí? Que nos roban terriblemente, deje de pasar. O quizás se intente que esto deje de pasar, ¿no, Ricardo? ¿Cómo que te va? Dejen de jugar con la ilusión de los hinchas. Claro. Sobre todo de los hinchas de Racing. Claro, ¿eh? Claro. Nos rompen, a pesar de que nuestro programa se llama Esperanza Racingista, sí. Nos rompen la esperanza domingo tras domingo con fallos absurdos o tendenciosos, más que absurdos, y perjudicando a millones de personas que depositan su credibilidad en personas que realmente no merecen estar dentro de un campo de juego. El martes pasado hablamos de Baldassi y su partido que tuvo que dirigir a Racing, ¿no? Y lo matábamos a Baldassi porque es impresentable lo de Baldassi, ¿no? Sí. Los penales que se come permanentemente cuando tiene que dirigir a Racing. Y ya hablamos de animosidad en contra de Racing por parte de Baldassi y por parte de un montón de árbitros que tenemos, pero para tirar para arriba, ¿sí? De árbitros que han sido tendenciosos, sobre todo en partidos. El último que claves. Recuerdo, la Berni, por ejemplo. Tenemos muchos. Reciente nombraba fuera de micrófono a Bassi. Sí. El día que le hace cachurra, montó su burra en la cancha de Boca. Claro. El sargento Jiménez. A Fernández. ¿No? A Cristian Fernández. Bueno, la verdad que impresentable. Las patadas que le pegaron a la gata Fernández entre Schiavi y Cassini. Y Cassini. Ese era el famoso árbitro Horacio Elizondo. El penal que no le cobran a Maxi Morales en la cancha de Boca. No, terrible. En un segundo tiempo. No me hagas acordar. De manera impresentable. Y tenemos, bueno, millones de situaciones en las cuales nos fuimos perjudicados. Sobre todo en estadios como Boca, River. ir a jugar de visitante a la cancha de Vélez. Vamos a... Rotura de jugadores, bueno, al por mayor, que no pasó absolutamente nada. Sí, pero nos nada, traemos tres fechas atrás en la cancha Argentinos Juniors, el penal que le cometen a Teo Gutiérrez, que encima lo amonestaron y generó, bueno, generó lo que generó, que todos sabemos. Sí, sí. Impresentable Juan Pablo Pompey. Sí, no, tenés un montón de árbitros que realmente no, nos preocupan a todos, a todos los que estamos en el ambiente del fútbol, a todos los que nos gusta el fútbol, realmente no, nos molestan todos los fines de semana, ¿sí? Sí. No, nos molestan con sus arbitrajes tendenciosos. Y también, a ver, decimos las buenas, decimos las malas, el último arbitraje del partido en cancha de Vélez, cuando Racing sale campeón en el 2001, sí. Bueno, a ver, que uno me diga que no sabía que ese partido estaba arreglado para que se empate. Yo que soy hincha de Racing lo digo. Sí, la verdad. Yo lo único que sé es que el árbitro terminó el partido a los 45 minutos. Lo terminó antes. Sí, casi. No llegaba a 45. No llegaba a 45. Después de que se hizo tiempo, tiró el mellizo Barrochelotto, revolvió la llave fuera de la cancha del carrito que llevaba a los que están lesionados. ¿Cuánto tiempo se perdió? Y antes que cumpla el 45 lo terminó. Ese partido estaba arreglado. A ver, no había duda que Racing ya tenía que salir campeón. Basta de que Racing no salga campeón. Lo tenían que hacer salir campeón y salió campeón Racing. Me parece perfecto. Sí. Me parece perfecto. Me parece perfecto que pasen esas cosas cuando en la normalidad de todas las situaciones le venían pegando palo y tiro a Racing, sí. Estaban dando todo. Pero eso generó que al año siguiente se compensará saliendo campeón independiente. Claro, obviamente. No, pero obviamente. Vos me regalaste el libro, que te lo pedí por favor. Sí. Que Ducatense le había dicho que habían tenido que pagar algunos partidos para salir campeón. Es verdad. Es una vergüenza. Esto era ya... Alguien tenía que salir desde adentro para decir todas estas situaciones y que se acabe de una vez por todas. Porque no estaba bueno, ¿sí? Que suframos todos los fines de semana, los hinchas del fútbol argentino, que suframos estos paupérrimos, vendidos, arbitrajes. La verdad que ya daban asco. Sí. ¿Sí? Realmente daba asco. El otro día, el gol que le roban a Olimpo en Bahía Blanca. Sí. El campeonato que le roban Huracán en la cancha de Vélez. Pero un montón. Y todos que uno se va enterando de a poquito, por un lado o por el otro, que están todo arreglado. Sí. Todo arreglado. Lamentablemente es así. Mirá cómo será la cuestión que La Molina, ¿no? Que es el que está a cargo del referato en la Argentina, tuvo una acción hoy, tuvo una acción el otro día, en la cancha de Racing, para con el hijo, ¿sí? Una acción que nos enteramos hoy en entrenamiento y que la va a contar Martín. ¿Cómo te va, Martín? Buenas tardes, buenas noches. Ya sí, una acción un poco rara. Como todos sabemos, cuando Teófilo Gutiérrez se sacó la camiseta y la tiró en los hinchas, no había ninguno de los cuatro árbitros del partido. Pero ¿quién era el cuarto árbitro del encuentro? Nicolás La Molina, el hijo de Francisco, que es el encargado de, como vos lo decías, de referato en la Argentina. Como el cuarto árbitro está obligado a quedarse una vez que todos los jugadores se retiran, hasta el último que tenga que realizar las entrevistas con la televisación pública, y se había ya metido en el vestuario, ¿qué hizo para que el hijo no tenga el error y no quede expuesto? Le mandó un mensaje de texto diciendo: mirá que Teófilo Gutiérrez se sacó la camiseta, se la tiró a los hinchas. El cuarto árbitro le avisó a Favale, y por eso fue informado Teófilo Gutiérrez. Mediante un mensaje de texto fue la información. No es que el cuarto árbitro lo vio, y el vedor del que tanto se hablaba era La Molina por televisión. Claro. Vos sabés que Riquelme hizo lo mismo. Riquelme sacó la camiseta, sí, y le tiró los hinchas. Pero no fue informado. Tres hinchas de Boca. Tres jugadores de Boca sacaron la camiseta. Bueno, no solamente no fue Riquelme. Informado porque no había nadie en ese momento que le avisara a Lustó que Riquelme se había sacado la camiseta. Habían apagado la tele. O quizá alguno estaba festejando. O no tenía el teléfono encendido. En fin, esto pasa en el fútbol argentino todos los días, ¿sí? Y los arbitrajes de alguna forma hay que tratar de mejorarlos, porque la esperanza, la que tenemos todos, racinguista la nuestra, por cierto, y la de los demás será cada cual la de su equipo, es la que la tiran todos los fines de semana abajo, ¿sí? Ojalá que se corte, ojalá que esto que está saliendo ahora a la luz sirva para que se corte una vez por todas. Ciertas cosas. Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosder.com.ar.

en la camiseta. Que paga mucho más que penalti. Que paga mucho más que penalti. Dice que las cosas en el colegio de árbitros a favor de Racing no están tan bien. Están aceitadas. No están tan bien. Y que también tiene mucho que ver que el otro día haya generado esta situación, la Molina, ¿no? Que de llamar a su hijo para que no quede de garpe, como un árbitro más que va a ser, si llega a ser árbitro en algún momento, de esto son muy malos del fútbol argentino, ¿no? Bueno, se había ido, no había tenido el recaudo de quedarse dentro de la cancha, nadie lo vio, nadie en absoluto de los cuatro árbitros lo había visto. Lo que me quedan dudas si fue televisado. ¿Se vio por televisión? ¿Sí? Lo pasaron después por cable. Sí, sí. No, me parece que Canal 7 no. Canal 9 que televisaba, me parece que en su momento no lo pasó. Imágenes por televisión salieron porque tengo varias personas que lo habían visto por tele y me lo preguntaron. Pero yo estuve viendo paso a paso y no Pichud, lo digo paso a paso. Pero salió Pichud después. Porque primero habla Teo sí, y después habla Pichud. Y mientras que sale Teo, Pichud está hablando. Y estaban mostrando en el Canal 9, estaban mostrando las imágenes de Pichud. Sí, sí, seguramente habrá salido en cable. No sé exactamente en qué canal, pero algunas imágenes se vieron. Sí, yo estuve mirando paso a paso y no en tampoco, paso a paso no lo dieron. Tampoco, no. Que es raro porque generalmente esas cosas no se les escapa, sí, ¿no? Sí, tienen camaritas por ahí eso. Bueno, pero vamos a la info de lo que pasó en el día de hoy. Tenemos la vuelta de Jacob. La vuelta de Jacob confirmado, que estuvo hablando hoy en conferencia de prensa. En un ratito vamos a escuchar la palabra del capitán de Racing. Y no solamente vuelve él, sino que vuelve Cáceres y Cajáis. Con esto, a Russo se le presenta una disyuntiva. ¿Volver a jugar con la línea de tres, teniendo a los tres intérpretes a disponibilidad? ¿O insistir y jugar con cuatro defensores? Por ahí pasa la duda. Si juega con cuatro defensores, van a ser cuatro centrales. Los cuatro del año pasado. Exactamente. Y si no, el que quedaría fuera sería Lucas Avendaño, sumando al mismo esquema que venía usándose antes. 3-4-3. Y ahí quien entraría a tener chances de acompañar en la delantera a Viola y Auche sería Luisito Fariña. Y sí, otro no hay, no, aparte. No. Y otra, no sé si Colombini, no. Pero no creo. Si juegan cuatro, tendrían tres en el medio, que serían quiénes. Si juegan cuatro en el fondo, habría tres en el medio. Exactamente, Pichud, Jacob, Toranzo. No, jugarían con dos delanteros. 4-4-2. Si juega con cuatro en el fondo, Racing, cuatro mediocampistas va a haber seguro. Sí. Lo más factible es que juegue por derecha Pichud, en la mitad de la cancha Toranzo y Jacob, y por izquierda Liui o Franco Zuculini. Para mí tiene más chances Brian Liui, porque el técnico de Racing ha manifestado, siempre hablando en off con los periodistas, que cuando Lich tenga que cumplir la fecha de suspensión, quien va a jugar en su lugar va a ser Brian Liui, que ya lo ha hecho varias veces y que tiene confianza en él para ocupar esa posición. Bueno. Está bien. Sí. Si lo dijo el técnico. Sí, claro. Ya lo hizo varias veces, Liui, ¿no? Sí, lo hizo. No bien en todas. Tuvo un buen partido, ¿sabes cuánto? Contra Boca. En la cancha de Boca. Que eso fue el partido que recordó el técnico de Racing. Convirtió un gol importante. Sí. El primero. Un lindo gol. Convirtió. Con el mejor partido del Uruguayo, quizás, jugando la camiseta de Racing. Sí, junto con el de Olimpo de este año. Sí, también jugó muy bien, la verdad. Primer tiempo. Bueno, hablando de Pablo Luguercio, ya que lo mencionaban, es uno de los jugadores lesionados de la academia. Tiene una distensión en el isquiotibial izquierdo de la pierna. Se realizó hoy los estudios. Finalmente no es un desgarro. Y como se preveía, no iba a llegar al partido del domingo. Así que hizo bien el cuerpo técnico en hacer que se saque la camiseta para llegar a la quinta amarilla. Pero sí estaría en el próximo encuentro de la fecha número 16 frente a Banfield. Uh-huh. Si Racing gana los 5 partidos, es campeón. Mirá la bomba que acaba de tirar. Si porque juega con Godoy Cruz y juega con Vélez. Bueno, tenga Godoy Cruz, le tenés, pero pará. Tendría que perder. Si Vélez sigue ganando sus partidos. Bueno, si Vélez gana los 5 partidos. No, pero no, si Vélez no puede ganar los 5 partidos, si Racing gana los 5. Si Vélez gana los 4 partidos, cosa que no va a suceder. Ojalá puede empatar uno. No empatando uno y perdiendo con Racing sería un desempate. No va a suceder porque va a seguir en la Copa. Vos ves, me estás haciendo poner feliz. Como dijimos en el contraste. Yo lo único que te digo que si Racing le gana a Quilmes, es muy factible que también le gane a Banfield. ¿Y por qué no le puede ganar a Gimnasia? Y después ya es Godoy Cruz muerte y Godoy Vélez. No, a ver, si ganas estos próximos. Pará, no me quiero reír porque me estoy poniendo muy contento. Y no puedo hablar en serio. ¿Sabes? Me río si hablo así. Pensando en la alegría que puede llegar a esta situación. Si Racing gana los próximos 3 partidos, sí, obviamente que puede tener una gran chance de poder conseguir el campeonato. Imagínate el embale que pueda llegar a tener el equipo. Pero después no me digas que soy pesimista. No, me encanta, me encanta. ¿Sabes lo que pasa? Es que me caí tantas veces en este campeonato en el cual yo fui tan optimista con Racing, con 4 partidos perdidos, 5 partidos perdidos. Dije, no importa, si Racing gana este fin de semana, sigue peleando por el campeonato. Y perdió el 6º partido y dije, bueno, basta. Sí. Sería algo histórico que un equipo salga campeón con 6 partidos perdidos y con 37 puntos. No sé cuántos partidos perdió Vélez. ¿Cuántos partidos perdió Vélez? Vélez perdió 2 o 3. Perdió frente... 3-3. Perdió 4-3 con Quilmes, el de Lanús del fin de semana pasado. Y con All Boys. Bueno, va 3. Bueno, también tiene la mitad de los partidos perdidos. Pero, ¿sabes qué pasa? Racing ganó muchos partidos. Ganó solamente un partido menos que Vélez. Sí, no, eso sí, por ese lado sí. Empató un solo partido, entonces eso le da un handicap importantísimo, porque sumas de a 3. Sí, no, eso sí. Que gane. Y que se pueda acomodar, sobre todo en esta situación que tiene Racing de muchos jugadores fuera de la cancha. Lo veo con un impulso muy favorable a Racing. Bueno, está bien. No me preguntes más. No te pregunto nada más porque no quiero hablar más del tema, porque viste, ni siquiera... Ni para quemarlo quiero hablarlo, nada. Que gane, ¿sí? Vamos como dijo Russo, como te dije ayer. Que ya ganamos dos, claro, vamos a ganar el tercero. Claro, que gane en tercer partido. ¿Racing ganó 3 partidos seguidos en este torneo? 4. ¿Cuatro partidos seguidos? No, 3 seguidos. Tres seguidos. Ganó contra San Lorenzo, contra Olimpo y contra Colón de manera consecutiva. Sí, es verdad. Tenía que haber ganado el cuarto contra Lanús. Estudiantes. No, sí. Contra Estudiantes. Contra Estudiantes cae y luego vuelve a caer con Lanús. Sí. Bueno, ojalá que gane el tercero ahora y después vemos qué pasa. Sí, de poquito, paso a paso, decía el genio Mostaza. Así que bueno, ya dijimos el parte médico de Luguercio. Toranzo, que ayer estaba hablando y manifestaba, solamente tiene una contractura en el aductor derecho, no se realizó estudios porque está mucho mejor. Va a trabajar al igual que hoy, que lo hizo diferenciado, así el resto de la semana, inclusive hasta el último día antes del partido. Pero según el Pato, se tiene fe, cree que va a llegar y va a estar disponible para el partido del domingo. Así que va a estar cuidándose toda la semana. Menos mal, porque Toranzo no tiene reemplazante en el equipo. No hay. Más con tantas bajas que sufren el ataque de Racing, porque faltan de los 3 delanteros 2 y que falte el volante creativo de la mitad de la cancha, lo pondría muy, muy incómodo al técnico a la hora de armar el equipo. El año pasado había un jugador que estaba practicando con Juan Barbas, que Juan Barba se lo recomendó a Russo y sí, lo subió y evidentemente le rindió muchísimo a Racing, que fue José Luis Fernández. Sí. ¿Sí? Hay otro jugador este año que está jugando en reserva que cada día juega mejor. ¿Quién es? Y ya tuvo una oportunidad en Primera División y fue bajado y desestimado. ¿Respuela? No, Gonzalo Pérez. Ajá. Gonzalo Pérez la rompió el otro día contra Newell's. Sí, sí. ¿Eh? Y no está jugando mal, está jugando bien en los partidos. Hizo dos goles. Sí, sí. Gonzalo Pérez hizo 2 goles, 2 golazos hizo. Y es el conductor del equipo. Entonces aquí me parece que podría ser tenido en cuenta perfectamente. Es un jugador, me parece, digno de por lo menos tener una nueva oportunidad. Sí. Bueno, ¿te quedan algunas cositas más? Sí. Las decimos después de la tanda, porque estamos pasadito de media. Perfecto. ¿Sí? Ya venimos. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Avenida Pueyrredón 1561, Capital. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda, teléfono 4208-3363. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere, teléfono 5225-9000, ventas@argencraft.com. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras en valores y conocimientos para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital, 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital. Toñatronic. Es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco Hipotecario, creador de dueños. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piu Ristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Estudio Salvatierra de Abogados. Asesoramiento integral a empresas, derecho bancario y financiero, patrimonio, divorcio, sucesiones. Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Bueno, continuamos con la información, vamos. Sí, bueno, lo que decíamos, en el partido había terminado Beldaño con una contractura por golpe en el sóleo de la pierna derecha. Finalmente hoy entrenó con normalidad, así que está disponible para Miguel Ángel Russo. Lo único que decíamos, la única duda es Patricio Toranzo. Y en cuanto a los que se quedan afuera, faltaba mencionar a Lucas Lich, que bueno, ya finalizó la utilización del artículo 25, ya que Claudio Jacob está en óptimas condiciones para jugar y va a tener que cumplir las próximas dos fechas. En cuanto a Teófilo Gutiérrez, el otro suspendido, hoy cumplió 26 años y hubo un cantito de la gente, aproximadamente 50 personas estaban en la puerta del club cuando se retiró en el auto cantándole feliz cumpleaños al goleador de Racing. Bueno, muy bien la gente. Hay muy una bien. Locura, hay una teomanía. Teomanía, ¿no? Impresionante. Y sí. Impresionante. Lo genera él, ¿eh? Sí, no, pero creo que desde Rubén Paz no se generaba algo así. Pero no. Creo que ha superado a Gio. Sí, no, totalmente. Totalmente, sí. Es que Gio jugó poco todavía. Gio todavía no se metió, a ver, hizo muy poquito, pero él se brindó tanto que pareciera como que él hizo mucho más. Hizo mucho más, sí. Pero está todavía lejos. Este muchacho es impresionante. El carisma que tiene, lo que genera. Hay gente que tiene un aura especial, ¿eh? Sí, obvio. Y este muchacho la tiene. Sí. Y cayó en el lugar justo en el momento justo también, ¿no? Sí, eso es cierto. Bueno. Sí, sin dudas. Sin dudas que la gente lo aprecia mucho. Se ve en cada entrenamiento, es el preferido. Y bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con los jugadores que estuvieron entrenando con la selección hoy por la mañana y no estuvieron presentes en Avellaneda, hablamos de Auche Pichut, que ya mañana van a estar junto al plantel entrenándose. Otra de las cosas para decir, bueno... Sí. Pichut y Auche, dijiste. Pichut y Auche, fue Jacob, no fue citado para el próximo encuentro pero hoy, con la selección. Y hoy tampoco estuvo, no estuvieron ellos tampoco. Claro, no, por eso, mañana recién van a retornar a los entrenamientos. Uh-huh. Una cosita para agregar, la gente que siga de casualidad en Twitter a algún Miguel Russo 56, hay que aclarar que no es el técnico de Racing. ¿No es el técnico de Racing? No, el técnico de Racing aclaró hoy que no tiene ni Twitter ni Facebook. Bueno, está bien. Quizás tenés algunos seguidores, me imagino. Sí, pero... Hay mucha gente que se pone, ¿no? Un Twitter con un nombre conocido. Yo no lo sigo, no. Nuestro operador dice Lorena. ¿Lorena tiene un Twitter trucho? No, dice que lo sigue a Russo a través del Twitter. Y puede ser. Sí, lo quiere demasiado. Bueno, lo estoy matando a Lore. El papá está escuchándose de mañana. No, tiene razón Lorena, yo estoy a favor de Lorena. Está bien. Bueno, dale, continuamos. Y bueno, por último, lo que decíamos al principio. Claudio Jacob estuvo hablando en conferencia de prensa, el capitán, que vuelve luego de tres partidos recuperado. Estaba contento el técnico, ¿eh? ¿El técnico sí? Sí, sí, se lo vio contento. No, no, porque como contaste, ¿no? La situación esta en la cual se habló del tema de la Molina y quizás el técnico estaba enterado del tema. Quizás se puso un poquito nervioso. No, además, el técnico aclaró para sacar las dudas que Racing no va a hacer ningún reclamo para que le saquen la tarjeta a Teo. Bueno, ¿querés que te diga una cosa? Sí. Miguel Russo está recontra feliz. ¿Cómo estamos con el tema de la feliz? Está recontra feliz. Yo estoy feliz, ¿sabes por qué? Porque los chinos al lado de la radio les traje 8 tapitas y me llevé 8 Pepsi de 2 litros y cuarto. Los tengo todos en el baúl del auto. El chino cuando dijo, mucha, mucha, dijo, ¿qué quiere? Estoy feliz, me llevé la Pepsi. Bueno, dale. Entonces vamos a escuchar al capitán de Racing, Claudio Jacobo, hablando hoy en conferencia de prensa. En Esperanza Racingista, los protagonistas. Vamos a hacer algún tipo de trabajo, pero esta ya es normal de entrenamiento. Sí, ya a la par de mis compañeros, ya hace una semana que estoy y bueno, se cumplieron los días y bueno, por suerte puedo volver el fin de semana. Entrar en un momento en el que el equipo está alada y me imagino que mantienen las situaciones internas. Sí, nosotros sabemos que estamos así, niveles y que el partido del domingo es importantísimo, sabiendo también lo que Quilmes se juega. Y bueno, esperemos tener los 3 puntos y para poder achicar la distancia con los de arriba. El único inconveniente tal vez lo tiene este de campeonato, hace que así como muchos regresan, también hay varias bajas. Sí, sabemos que tenemos muchos con muchas tarjetas, muchas acumulaciones y bueno, ahora volvemos 3 tienen que esperar y bueno, pero por suerte los chicos que están entrando lo están haciendo muy bien y están demostrando que están a la altura de Racing. Claudio, ¿sentís que durante el campeonato, el mismo campeonato varias veces le guiñó el ojo a Racing, como esta vez que lo vuelve a posicionar a 5 puntos, pero lo deja la puerta abierta? Sí, yo creo que sí, que en muchas ocasiones perdimos partidos y tenemos que alejarnos, los de arriba también perdían y demás. Hoy por suerte estamos, como te decía recién, muy cerca y quedan 5 partidos muy importantes donde esperemos llegar con chance en la última fecha de obtener el objetivo. ¿Este es un equipo que hoy tiene una identidad propia? Sí, creo que la venimos marcando desde el principio del campeonato, donde nos favoreció en grandes partidos. Y bueno, esperemos seguirla porque es como pensamos nosotros que vamos a tener más chance de ganar los partidos. ¿Crees que contra Quilmes va a ser? Sí, conocemos al ganador y sabemos que va a ser un partido jugado, sabiendo la inteligencia que tiene tácticamente. ¿Da bronca perder un jugador, un goleador como Teo? Sí, obviamente, sabemos lo importante que es Teo, como también lo es Pablo y Lucas. Pero bueno, un error y va a tener que pagar. Pero bueno, tenía 4 amarillas, si no era ahora, podía haber sido en otras. Ojalá que cuando vuelva siga metiendo goles y el que entre ahora también lo haga. Hay que aprovechar que Vélez también juega por la Copa, el cansancio de ellos para que en el fútbol argentino sea otro el que tome la posta. Sí, nosotros tenemos que pensar nosotros y tratar de ver cómo plantea el equipo Miguel ahora y ganar. Si nosotros ganamos, seguramente vamos a tener más chances. Claudio, que Caruso... Sí, va a depender de ellos, a ver cómo lo plantea o no. Nosotros, te repito, hacemos bien las cosas y podemos ganar el partido, para nosotros va a ser muy importante. ¿Te hubiese gustado? Sí, uno en la selección quiere estar siempre en cada entrenamiento. Hoy no estoy y estoy pensando en Racing. Y si hago bien las cosas en Racing, seguramente voy a tener chances también. Digo, ¿hay cosas del reglamento que por ahí se tendrían que rever, como un festejo de sacarse la camiseta, como que el capitán no puede entrar con mascotas? Muchas pequeñeces que por ahí terminan influyendo en lo que le pasó a Teo, que se dejó llevar por la sensación que vivía de que la hinchada gritara por su nombre. Sí, bueno, pero ya hay gente que se dedica a eso, nosotros nos dedicamos a jugar y ya las reglas ya estaban pautas. Y como te dije, se equivocó y lamentablemente va a tener que pagar. Gracias. Bien, hasta ahí el capitán de Racing, entonces. ¿El mejor jugador de campeonato de Racing? No. ¿Teo es el mejor? Teo es lejos el mejor. Lejos. Sumado también Claudio Jacob se quedó afuera. No estoy de acuerdo. ¿Por qué no? No estoy de acuerdo. Para mí, Jacob fue muy importante, si no más importante que Teo, hasta que se lesionó. Pero ¿cuántos partidos jugó en el campeonato Jacob y cuántos jugó Teo? También eso influye. No. Pero bueno, si tomamos todo, puede ser. Yo te digo que hasta la lesión... Teo hizo todo. Teo hizo los goles, que son los goles, lo más importante que tiene el fútbol. Pero sí, hizo los goles. Jacob, aparte en circunstancias, solo él solo se fabricaba espacio para hacer los goles. Estoy completamente de acuerdo. Pero Jacob es el alma del equipo, es el equilibrio del equipo, si es no, el que pone el fútbol en el equipo. Y lo monstruo. Lamento por usted, Ramiro Gregori. No, usted es un monstruo. No, a mí Jacob me pone más que contento que esté pasando este momento. ¿Sí? De verdad lo digo porque creo que él cambió radicalmente su situación a partir de que se puso de novio. Eso le vino fantástico a su vida se serenó, privada. Se serenó. Claro, ¿viste? Entonces se calmó. Aparte consiguió un jamoncito en el medio, ¿no? Por lo que dicen. Yo no lo conozco. Pero bueno, dicen que sí, que está con esa chica. El muchacho tiene su facha. ¿No? Pero me parece muy bien. Aparte, que la aproveche. Sigue con la publicidad de Stone. Sí, también por ahí sigue con ese tema. Bueno, ¿qué más? Bueno, no, para leer lo que le decía Ricardo, Claudio Jacopo y estuvo también después dando una nota exclusiva en Olé, donde hacía mención que bueno, que le costó bastante recuperarse porque el desgarro fue importante, fue de 17 milímetros el desgarro que sufrió. Y también dijo que bueno, que fue un semestre, un comienzo de año difícil, porque arrancó con una fractura de tobillo. Sí. No dijo que fue esguince, como tanto nos dijeron durante 3 meses. Fractura de tobillo. Creo y después, que arrancó y después, el campeonato anterior, me parece, la fractura. Bueno, claro, fue frente a Newell's. Claro. Del partido con Newell's del torneo pasado hasta la segunda o tercera fecha de este tercera campeonato. Tercera fecha, ¿no? Volvió contra San Lorenzo. Es verdad. ¿Y la bombita esa que tenías de Jacob? ¿Qué me dijiste? No creo, hay que chequearlo. Yo, hay que chequearlo, yo no confío en esa bombita. No, que, yo tampoco, que tengo. Yo bueno, tampoco, hoy otros colegas dijeron algunas cosas, ¿no? En otros programas. Sobre el tema de Lux, del tema del arquero. Sí. O dialogaron con él. Hablaron en indirecto en Tays Sport con el ex arquero de River, con que Germán ahora está Lux. Con Germán Lux, que está atajando ahora en Europa. Donde, ¿El Mallorca está? Sí, ¿no? Está en el Mallorca de España. ¿Es pero titular? No, es suplente. De Dudu Aguate. Bueno, no, nos agregan acá desde la producción. ¿Por qué no traemos a Dudu Aguate en lugar de Germán no Luque? No sé. Vamos a traer suplente a los africanos, de Dudu Aguate. A mí, arquero africano. No. Ni en cono me gustaba tampoco. No, tampoco. Pero bueno, lo cierto es que habló y dijo que estaba agradecido del interés de Racing y que bueno, que todavía no había nada oficial. Certero. No, yo creo. No, falta todavía. También se habla de otro arquero uruguayo que está jugando en Junior. Hablamos de Viera, el arquero de la selección uruguaya, que también interesaría, pero todavía concreto no hay nada por ningún jugador. ¿Y por qué fue para allá Podestá? Capaz de hablar con la abuela de Teo para los fritos, que no lo traiga. quizá la fue a traer para festejar el cumpleaños, ¿no? A Teo le quiere dar la sorpresa. Claro. ¿No? Bueno. ¿No sería mal lo de los fritos ahí en la cancha de Racing? ¿Afuera? Yo le compro uno. Yo le compro. Si es de Teo, la gente compra. Obvio, yo le compro y después le comento a Teo a ver si me cayó como una bomba o no. Bueno, ¿listo, Martín? Listo, mañana el plantel. ¿No querés decir el equipo hoy? Yo lo digo como aparenta bueno, para mí te, ser. Una duda, ¿puedo tener una duda en el equipo? Sí, te voy a dejar una duda, ¿sabes por qué? Porque Racing juega el domingo y no juega el sábado. Y el jueves recién en la práctica de fútbol. Por eso te digo que te voy a dejar que tengas una duda en el día de hoy. Una duda nomás. Dale. Bueno, Fernández. Ese es fácil, dale. Cáceres, Martínez, Cajáis. Me la juego en línea de tres. Con línea de tres. Pichut, Jacob, Toranzo. Ajá. Liui por izquierda. Ah, está bien. No, como Viola, dijiste Toranzo, Auche. Hiciste la pausa después de Toranzo, dije, Liui que va a jugar de enganche. No. Viola, Auche y Fariña, me la juego sin duda. Bueno, está bien. ¿Te gusta ese equipo? Relativamente. Para mí la única duda podría ser que salga de ese equipo que acabo de mencionar, Fariña, y que entra Beldaño cambiando el sistema. Yo pondría un equipo contragolpeador. Me parece que lo vacunás aquí. Totalmente. Porque si tienen que venir. Y con Auche y Viola, que son rapiditos los dos. Sí. Yo pondría un equipo para contragolpearlo porque parece que no tiene, les queda otra Quilmes que venir a atacar. Viola, salir a atacar. Viola de esa forma puede llegar a ser el segundo gol del campeonato en el torneo. Sí. Bueno, tanda en Esperanza Racingista y ya venimos. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Polirrubro, la academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, la academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Dueñatronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951, www.piñeirotravel.com.ar. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la Academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncie en la cadena de auspiciantes de... Esperanza Racingista. Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racingista. Con la esperanza de salir campeón. Presenta Aceros DERS. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racingista. Filiales. Bien, continuamos aquí en Esperanza Racingista hasta las 8. Tenemos en línea a Fernando Monticelli, que es el presidente de la filial La Matanza, la filial Rubén Paz. Qué pedazo de nombre y apellido le pusieron. Fernando, ¿cómo te va? Ramiro Gregorio. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, mi viejo. Bien, bien. Qué pedazo de nombre que le pusieron a la filial, ¿eh? La verdad que sí. Pero bien, la verdad que muy contentos. No es para nada un peso, obviamente es un compromiso. Pero bien, la verdad que muy bien, no hay mucho más para decir. A ver, como hincha de Racing, te saco del tema de la filial, como hincha de Racing, ¿vos pensás que a futuro va a haber alguna filial que se llame Teófilo Gutiérrez o Giovanni Moreno? Yo creo que sí, al menos como vienen, lo que le vienen dando al hincha, creo que cae maduro que próximamente va a haber alguna peña, así que ojalá, la verdad que bien merecido lo tienen. De hecho hay varias filiales que por ahí... No voy a empezar a nombrar, hay jugadores que con poco, la verdad que a nosotros nos han hecho muy muy contentos. Creo que ellos, si siguen así, nos van a hacer más felices todavía. Sí. Y bien merecido lo van a tener. Seguro. Bueno, Fernando, ¿ya dialogamos alguna vez con ustedes, con la gente de la filial de La Matanza? ¿Tuvimos la chance? Probablemente hace un tiempo probablemente. Sí, porque bueno, este año casualmente la filial, tiene nueva, habíamos unos movimientos en la comisión directiva. Ajá. Gente que después de mucho tiempo, bueno, quienes presidieron a nosotros fueron los fundadores de esta filial, nos dejaron, la verdad, este lindo desafío, este legado, así que muy contentos. Bueno, está bueno porque en varias de las filiales está dando que los chicos, los que venían laburando desde atrás, los que venían acompañando en realidad a los que venían presidiendo, de a poquito se van haciendo cargo, ¿no? Los de 30, 40 empiezan a tomar un poco más de protagonismo y se hacen los presidentes, los encargados, los dirigentes de las filiales de los distintos lugares del país. Sí, bueno, bien, muy contento. Y bueno, la cuestión pasa porque están trabajando para donar ropa a Maimará, a Jujuy. Sí, bueno, la verdad que también sorprendido es que se hizo un poco público, que obviamente no es la idea, uno lo hace, realmente lo hace porque tiene ganas, pero bien, la verdad que hubo gente de la filial que hace muy poquito, te cuento un poco por qué Maimará, es un pueblo cerca de Tilcara, en la provincia de Jujuy, gente hace muy poquito, amiga nuestra, estuvo ahí en la zona, viendo un poco las necesidades, la verdad que quedamos sorprendidos por las carencias, ojo, uno no está ajeno, vive en el partido de La Matanza, donde hay muchísimas necesidades, pero vimos, la verdad creo acertadamente, la posibilidad esta vez de vamos, salir un poco del partido y poder llegar a Racing a la otra punta del país, donde por ahí uno ellos están más olvidados, y pero bueno, estamos encaminados. No es fácil enviar, porque no es una zona turística, pero bueno, está todo encaminado para que próximamente, Dios quiera, la gente reciba, bueno, ropa, que bueno, ha donado a la gente de la filial y demás. Bueno, Fernando, pero a ver, también está bueno que podamos todos, ¿no? Si ustedes lo dan a conocer, podamos dar una mano, los que tenemos los medios partidarios y los distintos lugares que puedan dar una mano, para que se enteren y puedan hacer también su donación y puedan llevar quizá algunas cositas más. Está bueno eso. Sí, no, lógicamente, digamos, un poco la idea nació de, bueno, una de las reuniones de comisión directiva con los chicos que colaboran en la filial, por medio de las entradas de visitantes, digamos, más allá de, bueno, de adquirir la entrada, que colaboren ya sea con un alimento no perecedero, con ropa que no les sirva, que todo sumaba, la verdad que en 3-4 partidos juntamos muchísimos bolsones de ropa, así que, no, la verdad de la nada salió una buenísima idea. Y bueno, Dios quiera que prontito esté la ropa en destino. Bueno, ¿y cuándo? ¿Todavía se puede ayudar la gente que quiere ayudar? ¿Todavía lo puede hacer? ¿Hay algún lugar donde llamar o acercarse para llevar cosas? Totalmente, mira, casualmente hoy nos juntamos generalmente los partidos previos de visitante en Ramos Mejía, en el Club Vital Club, que queda, para que se den una idea, más o menos a 2 cuadras de la estación de Ramos. Uh-huh. Casualmente estoy yendo para allá a juntarme con los chicos, un poco para comentar qué es lo que venimos haciendo. Un poco la alegría de que ya conseguimos cómo llevar la ropa. Bien. Hablar un poco de temas en general, disfrutar un poco el momento de Racing, jugar a la pelota, pasar un buen momento con gente amiga y gente de Racing, por sobre todas las cosas. Claro, claro que sí, claro, claro. Bueno, Club Vital Club, decime dónde queda la dirección. ¿La tenés? Para que más o menos se ubiquen, en la calle Monteagudo y Gaona, ex Gaona. Uh-huh. ¿Y a 2 cuadras en la estación de Ramos Mejía, es el mejor punto de referencia. Está bien, ¿y un teléfono para que los puedan llamar? Sí, te dejo mi celular. Dale, como quieras. Dale, sí, como no, es el 11, sí. 6673. 6673. Sí, 73-7415. Te repito, 11-6673-7415. Perfecto, Fernando, es el nombre para aquellos que están tomando nota. Falta, digamos, el que quiera participar, pasar un buen momento, que esté en la zona, porque por ahí hay mucha gente que es de Ramos Mejía, de San Justo, de Isidro Casanova, mismo de Aedo, Morón, que son otros partidos, pero está muy cerquita, quien se quiera acercar y pasar un buen momento y encima colaborar, bienvenido sea. Bueno, la Matanza, ¿qué comprende? A ver, ¿qué es, qué lugares comprende? Es un partido inmenso. Es inmenso, la Matanza. Y, sí, si yo te digo, a priori son casi 2 millones de habitantes. Claro, por eso. Es terrible. Es una provincia. Pero bueno, en el partido Matanza hay 2 filiales que colaboran con Racing. Una somos nosotros. Ajá. Y está también la filial Ferrer. Claro. Que está un poco más alejado. Y la Matanza, para que te des una idea, abarca desde Ramos Mejía hasta Virrey del Pino. Wow. Mucho. Sí, mucho, mucho. No, es por mucho. Eso, como me decías que estaban en Ramos Mejía, pensé que en Ramos había otra filial de Racing, pero veo que me decías que no, se acercan de varios hecho, lugares. Bueno, que cuando era más jovencito, era un niño, tengo entendido que fue la primera filial, la filial de Ramos Mejía, que fue una de las mayores convocatorias. Bueno, también mucha gente conocida, gente de tribuna, así que, pero bueno, se disolvió y ahora hace prácticamente 9 años. Se fundó esta nueva filial. Fernando, te agradecemos por esta comunicación y dale. Bueno, repetimos, tu teléfono es 156-673-7415, es el teléfono de Fernando Monticelli, que es el presidente de la filial La Matanza, como dale. Para que puedan acercarse y donar algo de ropa para llevar para Jujuy, todo siempre a nombre de Racing, que eso está bueno, ¿no? Que esa es la idea, digamos. Claro. Si podemos ir sumando a algún hincha más, bienvenido sea. Seguro. Así que con todo gusto recibiré los llamados. Maestro, un abrazo, gracias. Disculpame, sí. El que quiera, por ahí no pueda llamar, que se anote en la página de Facebook, que es filial La Matanza, que se sume y ahí bueno va a tener un poco las actualizaciones, que a dónde nos juntamos, qué es lo que hacemos, un poco para que se interiorice en lo que es la filial esta. Gran abrazo, Fernando, gracias. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Chao, maestro, hasta luego, que estés bien. Chao. Comunicate con Esperanza Racinguista al 4926-1622 o por mail goldracing@hotmail.com. En Esperanza Racinguista, historia. Bueno, la teomanía, sí, como lo dijo el amigo Sanori hace un ratito nada más, nos lleva a querer recordar goleadores de la historia de Racing en los últimos 20 años, ¿no? Sí, no nos vamos a ir tan atrás. Eso lo vamos a hacer en otra oportunidad. Vamos a recordar los últimos goleadores de Racing recientes, te diría. Sí. Bueno, el que más nos surge, el apellido que más nos surge en este momento es el de Lisandro López, sí, que fue goleador del torneo de clausura 2006. Con 12 goles fue uno de los pocos jugadores de Racing que fue goleador de un campeonato. Son contados, creo que son 5 los goleadores, sí, en toda la historia del fútbol argentino. Son 5 de Racing. De Racing, exactamente. El que tuvo una racha bastante interesante de goles fue el Colorado Saba, que sí, hizo 8 goles en 3 torneos consecutivos en Racing. ¿Sí? O sea que una cifra interesante. Sí, no es poco para un goleador, está bien. Para un goleador y sobre todo un goleador de la edad de Facundo que llegó a Racing. Y en el momento, ¿no? De Racing, ¿no? Sí. Obviamente que no era el mejor. Recordemos que Saba pateaba los penales, ¿no? También. Eso sí. También. Pero Racing no tiene penales, acota acá productor. Sí, y tiene razón. Pero quería hacer mención especialmente a un jugador de Racing que pasó, para mi modo de ver y para vos creo que también, muy gratamente por Racing, que para mí era un jugador extraordinario, sí, de unas condiciones notables, que fue Diego Fernando Latorre. Sí, es goleador, más allá de que no sea 9, hizo muchos goles en Racing. Hizo muchos goles, más, en un campeonato, en el primer campeonato que juegan, en el 98, hizo 9 goles. Y eso ya es goleador. Ya eso, claro, es una muy buena suma, 9 goles en un torneo. Sí. Más no siendo un goleador de área como lo es Teo Gutiérrez, claro, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Pero remarco sobre todo Latorre y lo positivo y lo valorable de esto es que jugaba al lado de una cantidad de jugadores espectaculares, sí, como lo eran Matute Morales, el Mago Capri, el Chelo Delgado, ¿no? Sí, un equipo realmente que nos dio muchas satisfacciones y que mereció estar mucho más arriba de lo que estuvo. Sí, lástima la defensa que tenía ese año Racing, que no era tan buena. No era tan buena. Para otra oportunidad prometo más goleadores. Bueno, dale, sí, porque nos quedamos sin tiempo. ¿Y nos podemos despedir con el gol? No tenemos más tiempo. Claro, viene el noticiero, tenemos que cumplir. Con los dueños. Sí, lo dijimos, el cumpleaños de Teo Gutiérrez. Dijimos que era el cumpleaños de Teo Gutiérrez, lo dijo Martín. Lo queríamos despedir con el gol, pero no tenemos más tiempo. La seguimos mañana, a las 7 de la tarde, sigue Esperanza Racinguista. Gracias por todo, chao, hasta mañana. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo, transmite Radio Génesis.